Natalia. Bueno, te quería comentar, y bueno, es para más o menos comunicar a los padres de la escuela industrial. Sigo peleando por la escuela. Pero bueno, ya conseguimos la ampliación del taller para nuestra escuela. Para Buena noticia también. Sí, no, muy buena noticia. Por eso, como siempre nos diste el espacio a nosotros, bueno, creo que merezco darte también esta información buena para todos los alumnos de la escuela industrial. Así que bueno, ya está firmado, tema de papeles nomás, pero dentro de 10 días está comenzando la obra. Y bueno, creo que la gestión de todos los padres que me han ayudado en este trabajo, que fue bastante, bueno, dentro de todo, que nos atendió las veces que vino el gobernador, siempre estuvo dispuesto a atendernos, a escucharnos. Y bueno, y la grata noticia que tuvimos, que vino De Santi, el del IDU, el día sábado, la cual estuve hablando con él, y bueno, él me confirmó que dentro de 10 días está empezando la obra de la escuela, de la ampliación. Así que bueno, agradecer al gobernador que siempre estuvo dispuesto para los padres, a De Santi, y bueno, comunicar a los padres que ya se queden tranquilos, que la obra se inicia y va a ser por parte del IDU de Gallego. O sea, eso es otra buena noticia, porque nosotros nos sentimos más segura también de que realmente la palabra mayor ya lo tenemos, así que bueno, la verdad que muy agradecida. Bien, así que me decías que ya en poquitos días más empiezan. 10 días más, sí, son temas de papeles nada más, pero ya está firmado, la empresa ya está, así que bueno, tema de papeles nada más, me confirmó De Santi el día sábado, así que para calculó, dijo, me dice él, calcular para los días, primero día de octubre, el 5 al 10 ya tiene que estar la obra empezando. Ya está todo, así que bueno, dijo, quédense tranquilo que eso ya, dice, es un tema que ya está arreglado. Bueno, le digo yo, bueno, seguiremos por más. Creo que los padres de la escuela industrial hemos logrado algo que quisimos siempre para la escuela, en realidad para la escuela, no es para hoy, para mis hijos, sino que estoy trabajando por todos los chicos de Puerto Deseado, que hoy en realidad es un cupo de 130 alumnos, pero el año que viene van a ser más que van a ingresar, y creo que la necesidad era urgente. Así que bueno, más que contenta, agradecida, y bueno, ya le dije a De Santi y al gobernador, bueno, iremos por más, que no queda ahora, es bueno, seguir adelante con esto y ver el tema del gimnasio para la escuela. Pero ya tenemos el compromiso de seguir trabajando siempre como grupo de padres. Creo que fue lo más certero que tuvimos, a trabajar en conjunto, y bueno, con la ayuda de todos los padres, creo que se logró lo que realmente la escuela industrial hace tiempo venía pidiendo. Estos son los talleres, ¿no? Que, son el taller, que están, la ampliación del taller, sí. Bueno, ¿tenés idea en dimensión de la obra cuánto es? No, yo eso no tengo ni idea. Tengas algún dato más, está bueno para contar un poquito también, me parece que... Sí, creo que podría llamarle a José Taverso, que él es el... Ah, lo vamos a llamar. Claro, mañana, él te puede dar la dimensión, todo cuánto es. Nosotros hicimos el tema de papeles, de hacerlo llegar al gobernador, al IDU, bueno, y la respuesta tuvimos, y bueno, eso. Pero más información de eso te puede dar José Taverso. Mañana lo llamamos a José. Sí, sí, él te puede dar más información de eso. Bueno, y agradecer a De Santi, al gobernador, a Mario, a ustedes que siempre están con nosotros, que sin ustedes creo que nosotros también los medios es el apoyo que siempre tenemos de darnos un espacio para comunicar lo que realmente estamos haciendo en beneficio de nuestros colegios. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, gracias por contarlo. Gracias, Mario. Chao, hasta luego. Una buena posibilidad esta de hacer un resumen del fin de semana y un resumen de la visita del gobernador Daniel Peralta.